FM 99.7. Che Barracas. Hola, hola, 2, 1, 2, 3. Ey, hola, sí. 4301-9917. Deja tu mensaje después. 4301-99. Ah, más sí. Seguinos por Facebook. Che Barracas. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Buenos días. Muy buenas mañanas, rebeldes, para todos, todas, todes y todus y todis. Bienvenidos. Buen día, queridos compañeros. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron este hermoso fin de último fin de con sol? Así parece, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Último fin de con sol que es del porque mundo. Después se acaba el mundo, claro. No, pero bueno, no. He sido muy drástica. No, ya ahora está nublado. Dicen que volvemos al otoño. No, no solamente nublado, está lloviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este mismo momento. Hay que. Yo ni me enteré, cuando llegué no llovía. Está lloviendo, pero bueno, una lluvia primaveral. Ajá. Se podría decir, casi 20 grados. Un chubasco. Un churrasco, exactamente. Un churrasco. En fin. Bueno, lunes 12 de septiembre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el mundo, porque es la misma fecha en todo el mundo. Bienvenidos a nuestro 48 programa de Mañanas Rebeldes, ya que el anterior fue el 47 porque se nos cantó. Este sería el número 48. Ajá. El número 50 lo festejamos con un rico bizcochuelo. Están todos invitados. El número 50. No, perdón, pero tenemos un festejo el miércoles. De todos modos. No, mirá, doble festejo, porque el miércoles sería el programa. Ah, no, el jueves sería el programa 50. No, el miércoles hay un evento especial. Nuestra querida compañera y operadora Maru. Es el cumple. Así que vamos a tener un festejo especial. ¿Cuándo? El miércoles, querido compañero. Así que esta es la semana de Maru. Vamos a decir, exacto, vamos a dedicar, por lo menos yo, no ahí sé va, ustedes, ahí va, me encanta la idea. Voy a dedicar este programa a nuestra querida y excelente compañera y operadora Maru Chef, de acá, de la 99.7, Mañanas Rebeldes. Me están haciendo avergonzar ni que fuese una figura famosa. ¿Vos en te el lo barrio mereces? De para nosotros es el fin de un ciclo para ti y el comienzo de otro. Cumplís años. Es cierto. Así que estamos despidiendo tus, vamos a decir, 30 y pico de años para recibir otros 30 y pico de años. Cierto. Segundo ciclo. Segundo ciclo. Bueno, antes de seguir con toda esta sarta de alegría que tenemos en el día de hoy, sí. Hay que empezar a resignificar las palabras, queridos oyentes. Sarta, vamos a usarlas para cosas lindas, como sarta de alegría, sarta de belleza, ¿no? Y churrasco para cuando llueve. Y churrasco para cuando llueve, exactamente. Hace 16 grados, de hecho. Y bueno, por más de que empezó a llover, ya la temperatura no va a bajar tanto, dicen. Así que no. Es un buen dato ese, ya de por sí. Y nos acercamos al equinoccio de primavera también. El día en que la noche y el día duran lo mismo. casi lo mismo. Ponele. Siempre me confundió esto del equinoccio, el no sé, el solsticio, ¿no? Ay, aclarémoslo porque me encanta este tema a mí. Me encanta. Aclárenme. ¿Vos nos podés desasnar sobre ese tema? Vamos a hacer una educación breve y al palo y cortita. Aquí Dale. Con ustedes el señor Daniel Lucero en la educación climática. Educólogo. Hay dos equinoccios en el año y hay dos solsticios en el año. El equinoccio es el día preciso en el que el sol se posiciona en alguno de los... ¿dónde se posiciona? En el ecuador, exactamente. En la línea del ecuador. Y en cualquier parte de la Tierra donde estén parados, el día de luz, o sea, las horas de luz que va a dar el sol, Ajá. van a durar lo mismo que la ausencia del sol. O sea, 12 horas y 12 horas para cada... ¿Sí? Después de eso, en este caso, la Tierra empieza a girar un poco, o el Sol, la dirección del Sol empieza a bajar un poco hacia el sur, apunta más hacia el sur, y llega el solsticio de verano, que es aproximadamente el 21 de diciembre, que es el día en el que, si estás en el polo sur, ves el Sol todo el día, no se esconde nunca, y si Bien. Estás en el polo norte, no lo ves. ¿Sí? Todo esto por la inclinación que tiene la Tierra cuando va viajando a través del espacio, y luego vuelve hacia el equinoccio de otoño, en este caso, el 21 de marzo, donde el día dura lo mismo que la noche, y luego viene el solsticio de invierno, donde el sol se posiciona más al norte. O sea, invierno hemisferio sur, verano hemisferio norte. Más información en www.daniellucero.com.ar o bien .chebarracas.com. Entonces, para resumir, gente, los equinoccios es el momento en el que el sol se posiciona exactamente en la línea del ecuador, que es la que divide el mundo entre norte y sur. Y los solsticios son los momentos en los que el sol llega o más al norte o más al sur. Bien. Básicamente. Muy bien. Espectacular. Bueno, nuestra vía de comunicación para que les clarifiquemos todavía más los solsticios y los equinoccios, ¿por qué no? Dale, vamos a darlos, queridos vecinos oyentes. Ustedes pueden venir, si quieren, tienen alguna inquietud, a nuestro local de Callasta 3370. Y si no, pueden llamarnos por teléfono al 4301-9917. Exactamente, y si no, por las redes sociales, nuestro blog chebarracas.blogspot.com.ar, nuestra página de Facebook FM99.7 Chebarracas, o si no, Lucho Galo, al Twitter y al correo, ¿que cuáles son? fmchebarracas@gmail.com. Y nuestro Twitter @chebarracas. Exactamente. O sea que tienen nuestros queridos oyentes todos los medios de comunicación a su alcance. No hay excusas para no escribirnos, ni Exacto. llamarnos, ni nada. Hoy no se les perdonamos. Ponele, así de rígido. De paso, wow. saludamos a nuestros oyentes. Entre ellos, me imagino que estará Lucrecia escuchándonos, y la saludamos con amor. ¿Con amor, no con aplausos? Pero en aplausos. Queremos cariño, claro. Con amor y con aplausos. Con amor y con aplausos, sí. Gracias a los oyentes habituales y gracias a los nuevos. Totalmente. Básicamente. Y el programa del día de hoy ya dijimos que está dedicado a Maruchev. Así que no sé si Maruchev tiene otra dedicatoria, pero nosotros acá, mesa unánime. Bueno, le digo a todas las personas que conozco que cumplen estos tres días, entre ayer, hoy y mañana. Muchas personas conozco. Se ve que es un buen momento para reproducirse enero. Enero, sí, sí. Y bueno, el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Hay toda una teoría de eso. La gente nace mucho entre julio y diciembre. Sí, por razones obvias. Calor, vacaciones. Vieron que las vacaciones siempre... Los diarios de los medios masivos tiran estos titulares. Las parejas se pelean más en las vacaciones. Y el tema que... A ver... Hay que soportarse. Están juntos mucho tiempo, en cambio uno trabajando, el otro, la señora en otro trabajo, o la señora en su casa, no se ve tanto la pareja. Lamentablemente, claro. En realidad, en tiempo de vacaciones, están las 24 horas juntos, y ahí se ven los pingos, o sea, quién realmente está ensamblado con el otro, porque a veces... No es así. Igual déjame descreer de tu información porque es de la misma fuente que dice que el bofe ahora está haciendo furor. ¿Qué? Pará, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Solo digo, hay que repensar en todo caso qué tipo, cómo consideramos a nuestra pareja, cómo nos relacionamos con nuestras familias. todas cosas que abrimos la línea de comunicación para escuchar experiencias. Pero creo que ustedes deben tener su pensamiento en este momento sobre ese tema. Supongo, yo voy a dar el mío, porque nadie me lo preguntó. Yo he estado, queridos vecinos, en pareja algún tiempo. En este momento de mi vida, en esta etapa, yo no aconsejo vivir las 24 horas. Se pasa con la misma persona, se pasa tan lindo. Etapa de noviazgo, o sea, esa es mi idea. O sea, no convivir. Yo ya no soy una nena, por eso les estoy diciendo mi pensamiento, ¿no? Para mí, free. Etapa noviazgo, amiguitos, amigobios. Después de haber estado casado, juntada, es bárbaro. Así, vecinos, para mí es eso. ¿Lucho? Los dejé sin palabras a mis compañeros. No, yo podría decir que lo más sano y salud mental es no compartir la propiedad privada. No compartir. No debería existir no igual la propiedad privada. De distinta manera, pero en algo coincide. Qué paradójico, con lo que no yo compartir digo la propiedad privada. Yo por mi parte, saliéndome de toda la charla, digo que estoy buscando parejas, bueno, para hacer una relación no tan seria y de mucha gente. Cualquier dato a www.danielucero.com.ar. Bueno, para todos los que quieran aportar, la pregunta del día sería: ¿cómo vos te llevas con tu pareja en las vacaciones? En las vacaciones. Ah, ahí sería va, la ahí pregunta, va, correcto. Todo perfecto para pensar en las vacaciones. Un tanto cursi. Antigua, tal vez. Todo es cursi en esta vida, solo que nos esforzamos por taparlo. Yo también, además, querría agregar otra dedicación, otra que sería, me parece que está bueno dedicarle el programa también al pueblo chileno. Bien. Al canto de Salvador Allende y al canto humilde de Víctor Jara. Uh-huh. Y a los bombos de Violeta Parra. Recordemos por qué, quizás, haya gente que no lo sepa, el día de ayer no fue el aniversario de la Torre Gemelas. Fue el aniversario del golpe de Estado, del último golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. El en que Chile. Fue el inicio, de alguna manera, de los últimos golpes de Estado de Sudamérica. De lo cual ampliaremos en el siguiente bloque. Bárbaro. Bueno, muy, muy acertada tu apreciación y el recuerdo de lo que había pasado. Por supuesto que yo me estaba yendo por las ramas y delirando cualquier cosa. Pero bueno, me has hecho bajar a tierra. ¿Vamos con una musiquita? Dale. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo los labios, me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Mañanas Rebeldes en la 99.7 Che Barracas. Quemo por dentro. ¿Así se llama el tema? No. Ah, porque no se estaría bueno, wow. Así dice el tema. El alma y el cuerpo de Bomba Estéreo se llama. El alma y el cuerpo. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo por dentro. Bueno. En esta mañana rebelde. Sí, nos quemamos por dentro en esta mañana rebelde cual fósforo prendido. Se lo podríamos decir. Una chispa en la barraca. en la barraca. Mira. Bueno, ¿quién nos cuenta un poquito sobre esto que decíamos en el bloque anterior sobre el aniversario de Chile? Sobre el aniversario de Chile. Acá, por ejemplo, bueno, para... Más que aniversario habría que cambiarle, ¿no? Sí. Ese encabezado. Total. En el efemérides, lamentablemente, igual, pero... Claro. A ver, lo que una pasó necrología. En ese momento, destituir a un presidente democrático, yo no lo pondría como un aniversario. Claro. ¿No? Pero en fin, bueno. Bueno, me equivoqué. Maru. No quise decir aniversario. Estás nominada. Bueno, acá, por ejemplo, Redeco, al cual agradecemos todas sus noticias, nos habla brevemente un artículo que está bueno que lo pispen, que dice la gran deuda de la post-dictadura con la verdad y la justicia, y dice algo así como a 26 años han pasado desde el fin de la dictadura cívico-militar y hasta el día de hoy son cientos de familias las que aún esperan justicia y reparación frente a las violaciones a los derechos humanos. Como agravante, y a pesar de los discursos de los gobiernos en pos de lograr hacer justicia, permanecen resabios de la dictadura, como la vigencia del decreto de la ley de amnistía o la justicia militar, entre otras, que alejan a la sociedad de conocer su verdad y determinar responsabilidades. Recordemos que en los países del Cono Sur, o de Sudamérica y también los de Centroamérica, uno de los países que mayor justicia de alguna manera ha logrado, a pesar de tener ahora en breves días el otro nefasto aniversario de 10 años de la desaparición de Julio López en uh-huh. este país, a pesar de eso fue uno de los países donde más se avanzó con los juicios a los genocidas, obviamente con una gran lucha detrás, ¿no? Una lucha popular detrás, y que lamentablemente no sucedió lo mismo, exactamente lo mismo en otros países como Chile, como Uruguay, como Paraguay. En Paraguay, recordemos, la dictadura fue sangrienta, igual que en Argentina, se habla de 22.000 personas desaparecidas, asesinadas. Y en Chile, recordemos, bueno, en Paraguay también, en ambos casos la dictadura terminó mucho después que en otro país. Claro, 16 años en Chile y en Paraguay desde... más o menos desde el 40 hasta el 90 gobernaron dictatorialmente dos alemanes, Morinigo y Stroessner. Exactamente, y lo que han dejado como imaginario también, ¿no? En cada uno de sus pueblos. Por ejemplo, muchas veces el discurso que acá escuchamos tímidamente sobre Macri reivindicando a Cacciatore, el intendente de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. En Chile se escucha un poco más fuerte en cuanto a Pinochet, el responsable de la modernización de Chile, ¿no? De la apertura de los subterráneos en Chile, etcétera, como si la vida económica y política de un país pasara por un par de modernizaciones. Lo cual habla de otra cosa, que nunca está de más acordarse, que es que Chile de alguna manera fue el laboratorio de los Estados Unidos para después seguir perpetrando los golpes de Estado. Ni bien hecho el golpe de Estado en Chile, lo que se mandó de Estados Unidos, además del apoyo logístico, fueron los Chicago Boys, este grupo de economistas, no neoliberales en esa época, liberales, de la Universidad de Chicago, que lo que hacían eran implementar en Chile las recetas económicas liberales, justamente que después vino la modernización del Estado, pero que básicamente destruyó la incipiente industria nacional en Chile, hizo embarcar a Estados Unidos en Chile, de alguna manera. Y eso fue lo que trajo la dictadura detrás, ¿no? Muchas veces, a veces, desde el nivel educativo, el nivel cultural acá, se intenta hablar de la dictadura como de cuestiones muy leves, ¿no? Como, bueno, era un gobierno que no estaba de acuerdo con los demás. No, fue un gobierno que fue fuerte, lamentablemente, contra los activistas, contra la militancia, contra la gente que, de alguna manera, estaba buscando algún tipo de cambio social a través del socialismo u otras vías. Sí, también la igualdad de clases, ¿no? Ese fue la gran injerencia que tuvo el gobierno de Salvador Allende, que fue mezclar como a través de leyes estatales, mezclar las dos clases sociales. Que no había una clase media en Chile, sino había una clase baja y una clase alta, muy bien marcada, con una educación privada. Entonces, la película que lo demuestra muy bien es Machuca, Es una película muy bella que se encuentra en YouTube, está en internet, que habla de dos niños que se juntan en una escuela porque el Estado empieza a reubicar a las escuelas, a que los pobres vayan a las escuelas de los ricos y los ricos a las escuelas de los pobres. Y así a mismo a los trabajadores. Entonces en esta mezcla también empezó a ver, lo que conocemos acá como odio de clases, que es lo que se da y la desigualdad que vivimos y ese odio que vivimos en el último año, ¿no? Exactamente. Entre las dos posiciones políticas que tiene a grandes rasgos. Sí. Tal vez lo que también, no sé si ustedes, queridos compañeros, lo ven, la similitud que hay entre lo que fue el golpe al presidente democrático Allende con lo que está pasando en este momento en Venezuela. Daniel, yo ahí creo que vos ahí tenés un artículo que yo lamentablemente no veo bien, queridos vecinos, como para poder expresar, leérselo yo, querido compañero. Comentáselo vos a nuestros queridos oyentes. No, lo que estaba hablando era como la similitud de situaciones en cuanto a lo que fue el ataque. Uh-huh. En cuanto al gobierno de Allende y los ataques que está sufriendo hoy Venezuela. En cuanto, por ejemplo, a los medios de comunicación, cómo atacan los medios privados de comunicación a los distintos gobiernos, tanto a Salvador Allende, con una fuerte propaganda masiva en contra de él, y hoy lo que serían los medios de comunicación privada, como Globovisión, Venevisión, todos los medios grandes de Venezuela, con una fuerte propaganda en contra del gobierno. El apoyo económico de grupos de ultraderecha para fomentar de alguna manera acciones concretas violentas en la calle, en ambos casos. Y querido Daniel, en ambos casos, ¿a qué país tenemos metidos? A lo mismo de siempre, básicamente Estados Unidos fuertemente. Uh-huh. Desgraciadamente. Y acá es donde quería, como de alguna manera, con el tema de las dictaduras o de los golpes, digo, hoy estamos, lo queramos o no, en una etapa donde empezaron a haber, lamentablemente, golpes blandos en América Latina, Honduras, Paraguay, Brasil. Uh-huh. Y lo que hay detrás, porque a veces hay mucho mito, ¿no? Como acá en este país, sobre todo, cuando se habla de la dictadura y cuando la clase media a veces habla de la dictadura, se va mucho por la teoría de los dos demonios, ¿no? Y habla de todo un grupo que también, dicen, hacían ataques hacia civiles y atacaban a los militares. Digo, acá se nos estamos olvidando de una historia fuerte detrás, que es la Operación Cóndor, que es un plan sistemático de los Estados Unidos para toda la región, para justamente implementar una política liberal y para que América Latina siga siendo el patio trasero de los Estados Unidos en una época, no nos olvidemos, en los 70, en un contexto donde estaba terminando la Guerra Fría, o sea, la lucha entre el capitalismo a nivel mundial y el socialismo. Consiste en esto, digo, no se puede cerrar la mirada a lo que pasa netamente en el micromundo, por así decirlo, sino que acá Argentina tiene un historial, por ejemplo, de 6 golpes de Estado en 50 años. Claro. No, y además, y con la injerencia yanqui detrás, claro, básicamente. Y además lo que fue la década del 60 y los 70 culturalmente para América Latina. La gran vanguardia, las grandes vanguardias que hubieron en este territorio, ¿no? Y en Chile justamente, Víctor Jara, ¿no? Todo el grupo de músicos, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún, Los Jaivas, todos exiliados, y el pobre Víctor Jara cortado sus manos y muerto, asesinado por las fuerzas represivas de Pinochet. Entonces, frente al gran, que acá pasó lo mismo, ¿no? El gran caldo cultural que se avecinaba frente a las grandes organizaciones, los grandes cuadros de personas culturales y militantes sociales que se avenían y que se fueron gestando, justamente el Plan Cóndor hace su injerencia, ¿no? Que es un poco lo que sucede cada vez que se fagocita el caldo, ¿no? Sí, cultural. Que si bien como el trasfondo detrás es una cuestión económica, digo, de implementar modelos económicos, en este caso el capitalismo fuertemente. Lo que dice Lucho es una gran verdad, porque digo, el cambio a veces también va por vías culturales, y tener una cultura más liberal, tener una cultura más popular, tener una cultura más abierta, hace repensar un montón de cosas y hace ir en contra del modelo capitalista de alguna manera, ¿no? Y también sí. Acá en otros programas ya creo que lo hemos mencionado, en nuestro país se cortó con algo que fue riquísimo, que lo venía impulsando el Frente de Liberación Homosexual, que era justamente una liberación sexual de la cual no se ha hablado en casi 40 años hasta ahora, que recién se empieza a volver en qué se había quedado en esa época, ¿no? Claro, en cuanto se empiezan a mover los estamentos arcaicos que ha tenido siempre la iglesia y el clasicismo, ¿no? Que después devino en el capitalismo, cuando empiezan a moverse esos pilares es donde se viene la retaguardia a través de ellos, ¿no? El avance de la derecha otra vez. Que además hay que hacer claro que toda esta vanguardia que se estaba dando en Chile eran la cultura como educación, ¿no? Es lo mismo que pasó con el muralismo en México, con la música. Hubo una gran influencia del Estado para que todos los artistas entren al Conservatorio Nacional de Música gratuitamente y que puedan editar discos a los cuales se regalaba a la gente. Entonces, Víctor Jara era otra lógica de mercado. Víctor Jara era un campesino que era actor, era escritor de teatro y como escribía muy buenas letras, lo llamaron, lo convocaron para que pueda desde su música educar a los trabajadores, educar a las trabajadoras y al pueblo campesino. Entonces él ahí es donde se hizo músico y tuvo acceso a poder tener un estudio, a poder poner en viva voz lo que él creía. Y bueno, y así se ha hecho con todo ese gran grupo. Mismo rescatando justamente a la gran Violeta Parra, que lo que hizo Violeta básicamente en Chile fue juntar, mostrar y hacer revivir al folclore de Chile, que en esa época estaba bastante contaminado todo con la música extranjera. Claro. Que, digo, no es malo a veces tener música extranjera, pero está bueno también revalorizar la música propia, ¿no? Sí, fue una época además de gran valorización del arte latinoamericano, de qué es la cultura latinoamericana. Teníamos el pensamiento de Rodolfo Kusch, varios pensadores en toda América Latina, bueno, Osvaldo Guayasamín en Ecuador, todos los movimientos que se dan, los mártires del 68 en México, ¿no? Como toda esta revalorización de las pequeñas piezas que integran el folclore y la cultura popular latinoamericana, que todo el tiempo es contaminada por Estados Unidos, por Europa. Y justo una amiga estuvo en Europa, que es antropóloga, hace poquito, y lo que me decía es que un dato de color es que toda Europa mira para Latinoamérica, la cultura europea. Analizándolo ella y viéndolo, las galerías, la música que se escucha. Entonces, todos estos planes lo que vinieron a hacer fue hacernos desterrar de nuestra cultura, pero para llevársela para otro lado, que es lo que hacen en cada exterminio cultural que se viene haciendo. Es cierto. Lamentablemente. Sí, mismo, digo, no es menor tampoco, vos mencionabas esto, toda Europa está mirando a América Latina. América Latina hoy está, por suerte, demostrando, quizás no como nos gustaría a nosotros, pero está demostrando un pueblo luchando, un pueblo parándose y diciendo, hey, paren un poco, che, o está pasando esto. Que no sé si Europa está reaccionando de la misma manera para los problemas que tienen allá, pero justamente lo que quería decir, Lucho, es esto que venía resaltando al principio del programa. España, por ejemplo, o el pueblo español, siempre que compara las dictaduras, la de Franco, que terminó en los 70, y la dictadura argentina, siempre hacia nosotros hay un respeto en cuanto a, miren el proceso de Argentina, en cuanto al intento de alguna manera de poner a los genocidas en prisión, y lo que pasó en España, que ni ahí. Entonces sí, concuerdo en parte. Hay una parte del pueblo europeo que está mirando con interés a América Latina, y que eso lo tenemos que rescatar, porque siempre acá nos estamos dando palos, ¿no? Autopalos. Y está bueno ver el recorrido hecho y reforzarlo de alguna manera y unificarlo, ¿no? Y es que hemos crecido en realidad con enseñados que teníamos que mirar para Europa o para Estados Unidos, que esa era la realidad, ese era el sueño dorado, ¿no? Y en realidad tenemos que mirar con los pies en Latinoamérica. Exactamente. Claro, no copiar un modelo, pero lamentablemente esto se venía desarrollando desde la época que tuvimos el cabildo, o sea, está bien, ahí nos independizamos, pero siempre se copió el modelo de, claro. O sea, mismo nuestra Constitución Nacional, exacto, por ejemplo. Claro. O sea, ser auténticos, ser nosotros, va a costar todavía, pero estamos en vía de lograrlo. Pero ¿se entiende lo que quiero decir, compañeros míos? Sí. O sea, el día, no sé cuándo va a ser, si lo veré yo, lo verán mis nietos, el que fuere, los que siguen, pero ser totalmente autónomos de otro tipo de cultura o idiosincrasia de otro país o de otra parte del continente. Eso es lo que pienso. Bueno, y un dato también sobre Salvador Allende es que pueden escuchar su último discurso en el YouTube, que cuando él se entera, ¿no?, del golpe que le han hecho los militares al pueblo, el pueblo sale a la calle. Días anteriores habían habido grandes revueltas, ¿no? Los camioneros habían querido parar el país y los mismos trabajadores pasaban a buscar a sus trabajadores para llevarlos a la fábrica. Fue un mes muy intenso antes del golpe, donde estaba empezando a haber una pequeña guerra civil, en el cual, bueno, el día que declaran la lista negra, ¿no?, de todos los artistas que tenían que dejar el país en las próximas 24 horas, y lo van a buscar Allende da su último discurso y después de eso se suicida en sus propias manos, ¿no?, que no sean manos del mal y de los dictadores. Así que bueno, me parece que también algo que ha perdurado y que nos demuestra es que el canto libre de Víctor Jara y de la cultura popular chilena hasta hoy en día se sigue escuchando y sigue. Mataron al perro, pero no pudieron cesar la rabia. Entonces, eso, el dato del arte, me parece que siempre sobrepasa cualquier límite que puedan poner los gobiernos, los estados y el capitalismo. Ahí tenés razón, querido Lucho. Vamos con una música y nos encontramos en el siguiente bloque con Mañanas Rebeldes, Lucho Galo. Che Barracas. Qué bárbaro. Pero es así. Voy a dirigir a usted. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital.

el saber de los Andes. Son distintos a Mauta, son hijos del sol y sueñan. Rebeldes en FM 99.7 Che Barracas. Hemos vuelto. Tenemos un mensaje de un oyente al cual saludamos. No lo veo hace. ¿Qué nos dice? Blas Fernández Larriera. Uh-huh. Con respecto a lo que veníamos hablando de los pueblos originarios, nos dice: los habitantes originarios de las Américas viven exiliados en su propio tierra, en su propia tierra. En la ciudad de Buenos Aires se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres habitantes originarios pertenecientes a la provincia de Jujuy querían llamar a su hijo Cuori Huamancha, un nombre de su lengua. El registro argentino no lo aceptó por ser un nombre extranjero. Es así que se despoja a los habitantes originarios de su libertad y de sus bienes. Se los despoja de sus símbolos de identidad y la lengua es el mayor despojo identitario. El mayor otrocidio, dice. Así que un saludo a Blas, que es un genio, siempre nos escucha. Otro saludo también a Gustavo, que nos está escuchando. Gracias, Gustavo. Saludillos. Está excelente esto de poder compartir y seguir haciendo esta invitación a los oyentes, de que nos puedan escribir, ¿no? Para debatir un poco y que podamos leer sus comentarios y sus aportes. Sí, totalmente. Esto, es fundamental. Por ejemplo, que condimentaba Blas, que a un matrimonio no le dejaron poner el nombre que habían elegido para su hijo de un ancestro de un pueblo originario. A ver, ¿por qué no se fijan, queridos señores del civil, que ponen cada nombre, permiten cada nombre? Por ejemplo, somos un García, un Pérez y Nicole Solange, eso lo permiten. Y algo o sea, que es de nuestro pueblo original, ¿no? Pónganse un poquito a pensar, señores del registro civil. También igual, ahí nombraste algo, voy a hacer una breve aclaración muy, muy buena. No tengo nada contra los nombres que nombré. Contra a ver. Solange. Está bueno pensar en esto, cómo el Estado siempre termina decidiendo hasta nuestros nombres. No, es imposible eso. Estaba leyendo ayer un poquito sobre Gilda, que fueron los 20 años hace poco de su fallecimiento. Y, por ejemplo, Gilda, el verdadero nombre que tiene es Miriam Alejandra. Ella nació en 1961 y en esa época estaban prohibidos los nombres extranjeros, sobre todo los que hacían referencia a otras culturas europeas o yanquis. Y en realidad la madre de Gilda le quería poner Gilda a Gilda, pero le terminaron poniendo Miriam en el registro civil y ella después se fue, como se empezó a autopercibir como Gilda. Así que ese es otro ejemplo. Digo, el Estado no nos permite, a veces, en muchos casos, ni siquiera decir nuestros nombres, para pensarlo. Bueno, 10:16 de la mañana, nos vamos, 10:32 de la mañana. 10:32. Un lapsus, tuviste un lapsus. Tengo 16 minutos de retraso. Cada vez más nos acercamos a las 11 de la mañana. Este programa va a terminar durando 2 horas. Sí, también saludo a Verónica Grafiña. De 8 a 10 de la mañana. No. Refuerzo, saludos Verónica Grafiña, Gustavo Miguel Ángel y Blas Fernández Larriera. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando en vivo. Bien. Gracias por compartir. Gracias. Y bueno, Maru, ¿nos vamos? Vos hace me lo tenés puchero. Que responder, ¿sí o no? Hace puchero. Hago puchero, sí. ¿Puchero de comida? No. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo vamos, ravioles, recuerden, queridos oyentes, vecinos y vecinas, que el miércoles 14 tenemos acá, aparte de hablar con ustedes y dar nuestro programa, la gran fiesta, festejamos en vivo y al aire el cumpleaños de nuestra querida compañera Maruche. Voy a tener que venir. Increíble. Obvio que va a tener que venir. Yo voy a hacerle algo para compartir. Veremos, veremos. Y quiero llegar y que haya todo, ¿eh? Bueno, dentro de lo que esté en mis posibilidades, algo le voy a hacer para... Algo tenés que hacer, Maru. Algo tenés que hacer para... Yo traigo vino. No, ¿estás loco, chicos? A las 10 de la mañana... No importa, es un día típico, distinto. Miércoles. Después de terminar el programa, no nos pueden prohibir brindar, claro, o tener un mini agape contigo, querida. Yo quiero cerrar así el programa. Mira. Un agape. Bueno. Miércoles 14 de septiembre. Ajá. 9 horas. FM Che Barracas. Mañanas Rebeldes con Marucheb. Buenísimo. Nos despedimos de todos ustedes, queridos vecinas, vecinas, y nos vemos el miércoles en el onomástico de la señorita Marucheb. Buenas mañanas, buenas tardes, buenos mediodías. Los buenas dejamos todos. Con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau.